Después de... ¿cuántos días estamos aquí? Dos semanas. ¿Fue la última vez? Hace dos semanas, según la primera grabación. Gracias a cierta persona que no se pone en nada. Increíblemente hubo gente que escuchó la primera, ¿sabes? Sí, vi que habían 15 ahí, radio oyentes. No, me fijé que había algunas 15, reproducciones. 15, por lo menos. Sí. Por lo menos le habían dado like, 15 personas, pues. Ya con que 15 personas la hayan escuchado, ya ganancia. Sí, le pagué ahí a algunas personas para que lo hicieran. Y después de 12 días de que estos nuestros escuchas estaban sedientos de más contenido, calmarte. Sí, seguro. Sí, sí, claro. Estamos nuevamente grabando, así que bienvenidos otra vez. Vamos a hablar de dos series y un par de noticias que les traemos en estos 12 días que continúa nuestra cuarentena. Como la de la mayoría, ¿o? Y las series de las que vamos a hablar, una es la que va a hablar Surikata, que sería Terror in Resonance, o en japonés que sería Sankyo no Terror. Gran diferencia, no Terror. Así como Sankyo, como que estás diciendo, ajá, como que estás diciendo gracias, pero no, es Sankyo. No sé, no he estudiado japonés todavía, pero ni inglés tampoco. Por eso no me contrataron. Mira, y vaya, esa es la de Surikata. Y la mía, nuevamente con ustedes, el Kuzuko, sería Made in Abyss. O ¿cómo dijiste vos? ¿Cómo era que se pronuncia? Made in the Abyss. Ah, Made in the Abyss. Con mayor acento ahí, por favor, que mi acento no es suficiente. Esas son las dos series y vamos a comentarles ahí un par de noticias que traemos, curiosidades que hemos visto en estas últimas dos semanas. La verdad que una de esas, más que una curiosidad, me parece algo a lo cual tenerle miedo. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es el mundo del entretenimiento. El dinero lo mueve en la mayoría, ¿va? Pues tranquilo, ya teorías conspiracionistas ya. O conspiracionales. Es que es cierto, man. Porque, vaya, si quieres comencemos a hablar de las noticias que traemos. Yo la primera que quería comentar, que ya se estaba comentando aquí al Surikata, era de la posibilidad que sea la película esta de One Punch Man, que la hagan al estilo Hollywood, live action. Definitivamente, más yo tengo miedo de que salga un tipo de película igual a la de Dragon Ball de hace unos años, que la mayoría se acuerda que era. O sea, a mí no me gusta Dragon Ball, pero sé de que esa película estaba basura, man. Mira, no creo que la rieguen. Bueno, aunque lo estoy subestimando, ya arruinaron Death Note, que también era algo tan sencillo. Poner personajes, o sea, tan normales, no están mamados como dicen últimamente, va. O sea, One Punch Man, viejo, sí tendrían que meter el gran montón de efectos especiales y toda esa cosa, ¿verdad? Pero los personajes no están, o sea, así como en Dragon Ball, no creo que tengan tanta dedicación. Si no se salen así de cómo son los personajes, cómo están diseñados, creo que pueden hacer algo bien, viejo. No sé, más, creo que presupuesto tienen, simplemente... No sé qué tanto decir que la va a regar el director o algo así, pero igual más siento de que ese tipo de películas no las manejan bien en Estados Unidos. Ya de por sí, como vos dijiste, fíjate, a mí no me gustan mucho los live action. He visto quizás dos únicamente que sí me convencen, que realmente me gustaron, que era la de Detroit Metal City y el otro que es Beck. Casualmente ambas son musicales, ¿va? Beck, Mongolian, Chop Squad, fueron bastante buenas, fíjate. Estaba viendo la otra que te dije, que era Bakuman. Me gusta la serie, ¿va? Pero me puse a ver el live action, viejo, y no. La verdad es que da risa. Hay live action de esa onda y... Con el escritor sí lograron acoplarlo, el actor es bien parecido. Sin embargo, Sí, va, el que sale de Psycho, viejo, no. Parece un ya un maitro, ya como de 40 años, actuando a la par de un bicho como de 18 y. Hay un descuadre bien feo. Así que mejor no la termina de ver. Vuela, tanto así. Sí, es mala, realmente. Está bien adaptada, pero los actores como que no mucho, ya que. No encajaban ahí y se No. salían del cuadro. Sí, parecía un pedófilo realmente, el otro loco y. Estaba medio raro. Ay, no. No sabía, me voy a buscarla, fíjate, solo por curiosar, a ver si es Solo buscar cierto las que imágenes está y te vas a así. dar cuenta, viejo. Está así de extremo Bueno, ese. de la que te iba a decir, creo que ya hay, obviamente ya hay una noticia vieja. Aquí quizás en el occidente, ¿verdad? Se vino a saber de como hasta el 15 de abril de que la muerte del intérprete de la voz de Miles Hughes de Fullmetal Alchemist, creo que fue el personaje más conocido que interpretó, aunque tenía varios. Bueno, lastimosamente murió el día 12 de abril, pero aquí lo postearon ya en Facebook y en redes sociales como el 15 de abril, vino con retraso, como siempre, ¿va? Según las causas, dice que murió a causa de un COVID. cáncer. No, no fue COVID, te va a estar inventando ahí, Ah, va a asustar más a la no fue gente COVID. todavía. Un También poquito puede de ser. eso. Nació el 5 de septiembre del 64 en Tokio, interpretó varios, de hecho, varios papeles. Entre quizás los más conocidos sería Hiroshi Nohara, que es de la serie de Shin-chan, Holland de Ah, Eureka Shin-chan. 7, Ah, Miles él es Hughes, Holland. sí, Pero, wow. Miles Hughes de Full Metal Alchemist. Y quiero ver, yo no la he visto, viejo, pero vos sé que sabrás de quién es. Interpretó a Leorio en Hunter x Hunter. Ah, Leorio, ey, buenísimo. Y de ahí tiene algunas ondas que participó también en como juega videojuegos. Interpretó a Reno en Final Fantasy XV y Final Fantasy VII también. Quiero ver. Y AC/DC en JoJo's Bizarre Adventure. Tiene varios, fíjate. Tiene varios, tiene un largo currículum ahí. Ya de por sí estaba veterano, ¿va? Y lastimosamente sí murió de cáncer el señor. Ay, como dato curioso, no sé, tal vez habrán ahí en los radioescuchas personas que les gustan las películas de Marvel. Él era la voz original, o sea, de Robert Downey Jr., que interpretaba En a Tony Japón. Stark, sí, en Japón. O sea, era la voz de Robert Downey Jr. en japonés. Sí. Oh, Así está que. bien. ¿Y solo era para las películas de Marvel o era para todas las películas de más? Fíjate que era para todas las películas de más también. O sea, así como cuando seleccionan, no me acuerdo, un actor de voz de acá. Ah, Que, el de ajá, pero que es Deadpool. alguien que las. Lo Es alguien que interpretan hace siempre. la misma voz en todas las películas, siempre él Ajá. hace la misma voz. Como para que tengas esa, no sé, te familiarices con la voz latina, como que de verdad fuera la voz del actor. Ajá, exacto. Está bien, me parece. Era un tipo con carrera. Era un tipo con mucha carrera, viejo. Y la otra, después das tus otras dos notas vos si querés. Fíjate que este fue un tweet que lo publicaron de hecho el 11 de abril, en el que estuvieron preguntando a los japoneses, va. Hubo ahí el hashtag que dicen que seleccionaran 5 mangas que definían la personalidad de algunos japoneses, ¿verdad? Seleccionaron algunos mangas populares, quizá el estudio ese, ¿verdad? La encuesta la hicieron de entre marzo 20 hasta abril 2. Entonces participaron como 627.320 personas, en los cuales votaron, hicieron un top 50. Y bueno, fíjate que yo siento que es bien adaptado quizás aquí como a la cultura nuestra, Latinoamérica, del continente americano y europeo. O sea, todas las series que publicaron, los mangas, son bastante conocidos alrededor del mundo. Increíblemente, el Ahí primero está Dragon Ball. tengo, fíjate que ya te voy a decir, un top 10 por lo menos, no los 50, pero un top 10 de los mangas que están ahí en el orden que estaban, que los ubicaron. Los más repetidos fueron Full Metal Alchemist, tuvo el primer lugar. El segundo fue One Piece. El tercero, este no me lo creía realmente, es Gintama. El cuarto... Es que Gintama por algo sigue en emisión todavía. Bueno. O ya lo cancelaron. Esa es su media comedia. No, hace poco creo que lo terminaron, ¿no? Hace poco fue el final, creo, de Gintama. Que hasta de hecho en el cine hicieron una gran entrada y que no sé qué. Bueno, no sé, ahí vamos a investigar un poco más de eso. El cuarto es Slam Dunk. El quinto viene siendo Naruto. Slam Dunk. Deportes. Deportes, viejo. O sea, te enseñan valores y la competitividad. Sana competitividad, viejo. Este otro de deportes, aparte, se llama Haikyuu. Creo que es de fútbol, si no mal recuerdo. No sé si alguna vez he escuchado de eso. Haikyuu es de voleibol. Voleibol. Vale. Andaba cerca, de viejo, por lo menos. Pero Haikyuu creo que es relativamente reciente. Bueno, el anime, el manga, la verdad, no sé qué tan viejo será, fíjate. Pero el anime sí sé que es relativamente nuevo. Pero es deportivo también. O sea que hay dos deportivos. Sí. Y de ahí los más populares, que fue por moda más, por lo que realmente te afectó. Sí, realmente. Y fíjate que... Bueno, si le preguntabas quizás, ¿va? Era una pregunta que vos hacías alrededor de que hace unos 3 años, quizás esas eran todas las series que te decían siempre. Ah, ¿cuáles series has visto? Fullmetal Alchemist, One Piece, Gintama, Naruto. Está también en aquí en esta lista, está Bleach, Katekyo Hitman Reborn y Sakura Carcato. Así que por eso te digo, o sea... Katekyo terminó hace bastante. Vaya, Katekyo te lo creería más porque es una serie que ha terminado hace bastante. One Piece, porque es una serie que viene desde los 90. Bleach también fue una serie larga, entonces afectó a mucha gente, ¿va? Podríamos decirlo así. Pero Haikyuu, ¿qué te puedo decir, viejo? Fíjate que este post lo hicieron de hecho el 11 de abril y fue directamente la Weekly Shonen Jump que lo publicó. O sea, todas las encuestas fueron llenadas a través de su sitio web y ellos lo publicaron. La verdad es que me sorprendió bastante. No es algo como que te digo así de la manga que me lo esté sacando de alguna fuente, ¿va? Porque, como te digo, las series que aparecen ahí no son como lo que los japoneses más les gusta, ¿va? Sino que como que pero fueron... Eso te quería... Pero eso te quería preguntar, de que por lo visto también, o sea, hay una editorial que está involucrada, entonces puede ser también de que solo sean los mangas que estén relacionados con la editorial o su subsidiaria. Bueno, por lo cual es obviamente que esas series van a estar ahí, ¿no? Son las series más poderosas de ellas. Eso sí. Pero, o sea, hablando de la Shonen Jump, o sea, es la compañía, creo, que más produce manga y la más conocida alrededor del mundo. Ya de hecho están exportando material para acá. Sí, es cierto. Está siendo bien poderosa la Shonen. Sí. Pagándole $1 a sus autores. Sí, hay reportajes de hecho de eso, lastimosamente. Bueno, si querés, sí, podés continuar ahí con tu sección de noticias, chau. Va, ahora ya después de media hora de que has estado hablando de la encuesta de los japoneses con una... con sus mangas más dramáticos. Las otras dos noticias que traía, una sería quizás no la más importante, porque estoy acostumbrado a que digan que se va a retrasar. Además, se esperan años para que salga una de estas películas, que serían las películas de Evangelion. Últimamente Evangelion se ha vuelto tan popular, o sea, cualquier niño meco dice que Evangelion es una gran cosa. Ey, viejo, ya ves, estamos en cuarentena, o sea, las plataformas de paga, viejo, la están popularizando. Sí, eso es cierto, es cierto. Tienes razón, no había tomado en cuenta el punto de que gran popularidad se la ha dado Netflix, gracias a que está completa en Netflix. Tienes razón, eso es un gran punto a favor, man. Bueno, pero tomando lo de la noticia, la tercera película, que sería la 3.0, en este caso titulada Evangelion 3.0 más 1.0. Esa título raro que le han estado dando a esas películas. Esa película está retrasada, estaba programada para emisión este año y por lo visto va a ser retrasada nuevamente. Creo eso que me recuerda a las esperas que hacíamos por las ovas de Hellsing. que nunca salían allá por el 2007, que se estuvieron emitiendo. Una cada año, después cada 2 años, cada 6 meses. La constancia no era lo mejor ahí de esas ovas. Sí, viejo, y también ya va a salir, ya van a salir hablando de personas de que Helsing es una gran cosa, porque vi que han subido las ovas, de hecho, también a la misma plataforma. Ahí están completitas. Helsing Ultimate. El Helsing Ultimate es el que han subido entonces. O sea, sí. Porque si estamos hablando del Helsing de la serie, la normal fue buena, pues, pero ya después ves que tiene una vuelta de tuerca que al final ya como que algo te descuadra, ¿no? Sí. Comienzan a salir ahí cosas que no estaban como que muy acorde. Y te deja como desposicionada, digámoslo así. Es ahorita que traes a mención Helsing, Evangelion actúa de la misma manera, si te pones a pensarlo. Porque en Evangelion, ya a cierto punto de la serie, quizás ahí por el 19-20, comenzaron a desvariar en el tema de la historia. Entonces comenzaron ya a sacar cosas así todas raras, psicológicas, que muchos dirán, sí, que esa es parte de la trama, que no sé qué. Ya con el tiempo y con la experiencia uno se va dando cuenta de que era falta de presupuesto, que era la cancelación de la serie, estaban apurando los últimos capítulos, no había gente que trabajara en los dibujos, no había gente que trabajara en fondos, colores, y por eso es que se obtuvo el resultado final, falta de movimiento, fondos en pausa con gente hablando en off, los dilemas psicológicos de Shinji dibujados a lápiz, y básicamente eran los bocetos que habían animado, ni siquiera les habían hecho postproducción, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y de ahí vienen y sacan las películas, que el primer impacto. Me refiero ya a las películas estas que son las, el reveal, que así se llaman, que es básicamente la reconstrucción, que la primera comienza, o sea, como comienza el primer, segundo capítulo, en la primera película esto es exactamente lo mismo, y de ahí a medida que comienza a avanzar la película ves que las cosas cambian, hay parte de la historia que te da un poquito más de detalles. Obviamente la animación después de tantos años es mejor trabajada, las escenas cambiaron. Todavía fue tradicional, creo. Sí, fue tradicional, es tradicional aún. El diseño de personajes se mejoró bastante, tanto de ángeles, colores en los mechas. Que esa es otra discusión, si son mechas o no son mechas. Pues. Pero bueno, el punto es de que siento que, o sea, la misma manera en que se trató a Helsing con sus ovas es la misma manera en que se trata Evangelion en su serie y sus películas. Siento que por ahí también van los tiros. Y al final pues nos han tenido esperando... ¿Qué? ¿Cuántos años van entre estas tres películas? O sea, bueno... Creo que la última salió en el 2015, ¿no? No estoy muy seguro, pero creo que ya andaremos por los 10 años. O sea, ya cuando salga esa tercera película ya van a ser 10 años entre películas. O sea, entre las tres. Entre la primera y la última. Así que estamos verdes para que termine. Yeah, y si estas... Si se hacen 5 películas, que no creo que en esta tercera termine algo. Si se hacen 4 o 5, ya valiste, viejo. Vamos a estar viendo el final de Evangelion realmente ya en el asilo. Al final de tus días, viejo. Sí, lo vamos a ver cada día porque se nos olvida, gracias al Alzheimer. Así de drástico va a ser. Bueno, así que al final se retrasa nuevamente la película. Estamos pendientes, esperando. Esta noticia salió quizás hace una semana y pues a ver qué tal. Según lo que he visto, aún no hay una fecha. Si alguien la sabe, pues qué bien, compártanla. Ya que igual yo estoy esperando la película. Porque sí, queremos ver otra vez al Azúcar ahí con parche en el ojo. Como que es enfermita. Pirata. Correcto, pirata. Yo creo que es un mensaje subliminal. La piratería. Ah, huevo. Y de ahí la última noticia que traíamos para esta tanda sería la serie que tanto te gusta, bro. Que es Yakusoku no Neverland. Que buena. Sería la segunda temporada, la cual se ha trazado. Se estaba programada, creo que para el octubre de este año, y hasta donde he leído, pues la han retrasado hasta enero, no, hasta julio, creo, del próximo año. Ajá. gran estilo. Y realmente estaba buena la serie, pero fíjate que ya está el manga, de hecho, en el desenlace ya de la serie. Así que para no apresurar las cosas y que termine en una sola ronda, si quieren hacer 24 capítulos de esa serie, está bien. Aunque no creo el presupuesto que le den eso, serían 12 nada más. Pero bueno, con que la concluyan bien, viejo, basta y sobra. Sí, ese es el gran problema de las series de anime, que la mayoría de veces los finales que se dan en el anime no son los finales que realmente el autor de la historia estaba dando a la serie. Pero bueno, nos vamos a dar cuenta después. Igual, esa serie me tiene pendiente porque está buena, aunque yo no soy del tipo de personas que lee mangas así asiduamente, así que no lo he leído. Y no me hagan spoilers, por favor, ni vos tampoco me hagas spoilers. Ok, me parece. Increíblemente los mangas que leo son mangas demasiado largos. Verse. Por ejemplo, ese de Katekyo Hitman Reborn, largo. Blame, también. Gans, ese tipo de mangas son los que leo. No sé si los otros mangas, o sea, porque no he buscado, ¿va? Pero esa, ¿cuántos tomos tiene esta de Yakusoku no Neverland? Fíjate que tomos, no sé. Realmente ahorita, capítulos, hasta ahorita creo que van como 170, 174 por ahí. Yo me quedé de hecho en el 140 porque no quería estarlo esperando semanalmente a que saliera el capítulo. Y por eso le di chance, ¿va? De que se alargara un poco más. Y ya lo voy a empezar a leer. Sí, entonces está bastante regular en cuanto a la cantidad de capítulos. O sea, a la par de otros, 500, 800. Son una brutalidad también. Una brutalidad, que... ya. One Piece, el detective Conan, no sé qué. Ya, demasiado. No, pues sí, pero estamos hablando. Bueno, tampoco no es ese nivel, porque esos ya son gigantes de los medios, pa. Detective Conan, uff. Creo que ni había nacido yo y ya estaba saliendo esa babosa. Sí, de como ahí, el 80 y One Piece, pues ojalá que dejen que haga el final como quiera y pues no me quejo. Yo sé que es lento y toda la cosa, aunque últimamente por lo visto va a paso acelerado. Sí. Porque tengo quizás unos 6 meses de haberlo pausado el anime y ha sacado bastante contenido que usualmente se tarda unos 3 años en sacar tanto de chonga. Ey, viejo, ¿no? Ya casi se muere. Ya casi se muere Ichiro Oda. Ya está teniendo esos problemas ahí. De hecho, así, ¿verdad? Como vos sabés, quizá algunas veces les dan descanso a los dibujantes, ¿verdad? O autores de su obra. Entonces, últimamente he tenido varios descansos. De hecho, Ichiro Oda, que no ha escrito semanalmente, a veces ha tomado quizá una semana o dos antes de publicar algo. Pero, o sea, también ya está golpeado por la vida, ¿verdad? Ya tiene su edad, ya Ichiro. Ojalá que pueda escribir su final, va, y no se vaya antes. Eso es lo que importa, viejo. O sea, bueno, que se vaya, pues ni modo, ¿va? Lo vamos a lamentar, pero que nos escriba el final de la historia, pues porque ya si... Es que mira, si él no escribe ese final, supongamos en el peor de los casos, para que se muere antes de que termine One Piece. Aunque haya dejado el final escrito, la mayoría no va a creer que ese es el final que Ichiro Oda quería. Sí. Porque van a pensar que alguien mal escribió, aunque él ya lo haya dejado escrito, va previniendo que algo así pudiera pasar. Y como podría ser cierto, podría ser también mentira, pues. O sea, podría ser que efectivamente Ichiro Oda lo dejó, o también podría ser de que simplemente lo escribieron y dijeron, o sea, es el final que él quería. Y como ya está muerto, ¿y cómo dice que no, pues? Bueno, entonces eso sí. Nadie va a estar contento, así que mejor que lo escriba en vida. Algo familiar, algo similar, mejor dicho, pasó con Akira Toriyama. No se ha muerto, pero antes de publicar otra vez esta... Ah, pero ese manga, Akira ya le murió el cerebro hace varios años. Pero bueno, ahí tiene a Toyotaro ahorita que le está haciendo el dibujo. Él solo se encarga de que no se le olviden las cosas. Pero sí, él creo que con Suecia, o no sé si es la Shonen, que siempre lo serializa él, pero él dio la historia básicamente. Por eso cuando estaban haciendo la producción del anime también, a veces se adelantaba, a veces se atrasaba, pero bueno, ahí le dieron tiempo para que Akira Toriyama desarrollara la historia como él quería y que Toyotaro pues la dibujara a su manera. Bueno, pero es que Akira Toriyama media vez tuviera una historia definida y creo que estaba bien ya cuando se le salieron las cosas de la mano ya. Y o sea, yo creo que ella no escribe, solo da el nombre autorizado por Akira Toriyama. No, pero fíjate que en esta creo que sí, él participó, de hecho, en Dragon Ball Super. De hecho, en los tomos sale Akira Toriyama, historia creada por Akira Toriyama y dibujado por Toyotaro. Entonces aquí, él lo que pidió fue, como está siempre el chambre, ¿vale? Que decían de que la empresa le estaba presionando a él, de que largara Dragon Ball Z, y que lo largara, y lo largó mucho, porque querían sacarle, ¿va? Las vísceras a la vaca, ya le habían sacado leche, crema y todos los productos, pero querían todavía alargar la mapa. Entonces, a él no le gustó realmente cómo terminó Dragon Ball. Y El Z. ajá, Dragon Ball Z no le gustó, entonces no era uno de sus finales, dije, favoritos. Entonces, en esta Dragon Ball Super, él quería por lo menos tener su tiempo para irla realizando y desarrollando de una manera en la que a él le gustara. Lo malo es que ya estaba salido de forma todo en la historia, man. O sea, Sí. ahora ya se andan tirando. O sea, y lo hacen. Vaya, porque siempre que digo esto, siempre me comentan la comparación que hacen con Tengen Toppa Gurren Lagann. Tengen Toppa Gurren Lagann era una serie shonen con acción y comedia. El hecho de que se tirara en galaxias era parte de la comedia, hasta cierto punto, con acción. O sea, ese tipo de serie que está como mezclada entre acción, comedia y que se sale de los estándares. Pero Dragon Ball se lo toma con mucha seriedad. O sea, eso de andar destruyendo planetas con estornudos, ellos se lo toman serio. Ellos lo dicen como que de verdad eso es, ese es el estándar, pues. Cuando ya ahí eso ya entra bastante en lo que es la comedia, ¿no? Y ya esa parte se le salió de las manos. Y ahorita Akira Toriyama ya estaba con eso hecho mierda, pues. Yo creo que si lo hubiera mantenido a un nivel más bajo, un nivel menos de andar destruyendo galaxias, tal vez hubiera quedado mejor, pero igual, era quizás el camino lógico para Dragon Ball por la tendencia que siempre ha tenido Sí, porque a ya en Dragon Ball crecer Z en era de hecho poder. destruir, va, planetas. De hecho, no con un estornudo, pero sí, por lo menos se esforzaban, va. Pero ya para Dragon Ball Super tuvieron que tomarlo ya de hecho a otro nivel y todavía, aunque se escuche feo, enseñar los senos, ¿verdad? Porque así se llama el más poderoso del universo de Dragon Ball Super o Dragon Ball Z, no sé. Que realmente hasta donde yo recuerdo no era el más poderoso, porque había un malo malo que era más poderoso, entonces, y de ahí vino Goku y le pateó ahí en la cara, Bueno. porque eso recuerdo, puede ser que me equivoque, puede ser que no, porque tampoco sea fan acérrimo, pero creo que por ahí van los tiros. Y si no, pues que me corrijan, de todas maneras, como que se va a acabar el mundo porque nos equivoquemos en una cita. Exacto, esto es un diálogo abierto. Así estamos haciendo este podcast, pero pueden discutir ahí o hablar mientras nosotros estamos hablando ahí después en la grabación. Pueden discutir con nosotros Correcto. para corregirnos. Ultrájennos, por favor, se lo agradeceríamos. Y no nos vamos a enojar, va, cálmense, tranquilos. Yo sé, Dragon Ball Z no es la gran, bueno, sí es la gran cosa, va, pero tranquilo. Ya, Dios, Va que sí. ya estuvo ahí, ya colgaste el programa, ya no lo van a escuchar. Va que sí. Ah, no, sí, si uno habla mal de Dragon Ball Z en Latinoamérica, ya es para que te maten. Y más si la suben a la plataforma ahí más popular ahorita de Latinoamérica. ¿Para qué? ¿Para qué me contás? Esto funciona así, mira, mientras más viejo seas, más probabilidades hay de que defendas a Dragon Ball Z. Sí, hace Y poco al de hecho Z. hice una publicación. De hecho, sí, mira, ahorita que mencionas eso, ahorita eso es lo más, eso es trending ahorita en YouTube. Te pones a buscar ahí youtubers españoles reaccionando a Dragon Ball Z en latino y encontrás un montón, viejos canales dedicados a eso, encontrás de todo. Y entonces ahí la comparación y el morbo por escucharlo. Ya he caído en eso, de hecho. Estuve escuchando el opening de Dragon Ball Z, el Chalas Echalá, que de hecho en español, en castellano, tío, se llama Luz, Fuego, Destrucción, viejo. Y vos te quedas como que, ¿qué? Sí, es que eso que tenían la manía de hacer, ¿cómo se llama? Adaptaciones, pero no solo de la traducción, sino que sean la localización. Entonces, ciertos elementos que creían que uno aquí occidental, latinoamericano, no iba a entender, pues te lo cambiaban para que vos, como Sí. pinche mono ahí de tu selva, pudieras entender el nivel de los asiáticos. Wow. entonces te bajaban como el nivel, pero aún así hubieron adaptaciones muy muy buenas. Por ejemplo, esa de Dragon Ball, a mí me parece que fue una de las mejores adaptaciones que se pudieron hacer al español latino. Sí. Buenas traducciones, buenos openings, buenos endings. Eso, viejo, se puede balancear, ya ves. Podemos hablar cosas malas de Dragon Ball Z, como que no tiene historia, ¿vale? Pero también podemos hablar buenas cosas que aquí por lo menos se hicieron bien, como estás diciendo, el doblaje, ¿vale? Bueno, después de esta pequeña batería de noticias que les traíamos, pues nos vamos directamente a los análisis, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Esta vez creo que empezaría yo. Les traigo un resumen bastante corto, de hecho, para que vean y no darle tanto spoiler, porque la serie es, hoy sí podemos usar la palabra, relativamente corta. Son 11 capítulos. Si no te importa dar el título, escuchamos el opening y volvemos. Va, dale. Para no perder la estructura de nuestro hermoso programa, ¿te parece? Entonces, ¿vas a hablar de? Voy a hablar de Terror in Resonance. ¿Y cuál es el opening que vamos a escuchar? Pues el opening de la serie se llama Trigger, o el opening de nuestro querido podcast. No, pero es de nuestro podcast, hay que lo dividen, y si no lo conocen, pues ni modo, que nos pregunten por mensaje privado. Que de hecho vos lo sugeriste y no sos muy fan de los animes de deporte. Ey, no, pero la canción no me puedes quitar de que es buena. Es buena, realmente sí la escucho, como todo otaku, ¿verdad? La escucho, vaya, a ver. Tengo en mi lista. Creo que, tiene que estar en tu lista de reproducción. Esa canción es obligatoria. Ey, viejo, sonaba en los eventos esa serie. Esa canción sonaba en los eventos. O sea, obviamente, así tiene que ser. Un día de esto vamos a hablar de eventos de anime aquí en el país, en El Salvador. A ver qué sacamos de esa discusión también. Que sería bueno, algo gracioso de contar. Sí, hey, buena idea, ya vamos a ver a quién nos conseguimos de invitado para que nos comente un poco también de eso. Bueno, entonces vamos con el opening y regresamos, ¿no? じゃないと分かった僕らにただ一つ与えられてた歪んだあなた生まれてから死ぬまでに何をしたいって聞く Bueno, entonces vamos a hablar de la serie. ¿Te parece bien? Démosle. Ok, bueno, la serie, como ya lo dije, repetidas ocasiones, ¿verdad? Se llama Terror in Resonance. Y en japonés es Sankyo no Terror. La serie es relativamente corta. Ya perdí mis dotes, ¿verdad? De otaku que tenía antes. Esta serie la pude haber visto, de hecho, en una noche. Son 11 capítulos nada más, recortando el opening y ending, vendrían siendo alrededor de 18 minutos. Podría ver unos 3 episodios por hora, ya. Y bueno, fíjate que la serie me llamó la atención, la verdad, y la carátula, y pensé que era nueva. Realmente no, ya tiene su rato ya. Salió en verano del 2014, lo que vendríamos a traducirlo acá. Estuvo en emisión desde julio 11 2014 hasta septiembre 26 2014. Son 11 episodios nada más. Fíjate que lo que me llamó la atención es que, si vos la ves, esta serie salió al mismo tiempo que tres series, digamos, que yo considero que son de peso. Más que todo era Tokyo Ghoul, la otra serie es Sword Art Online, la segunda temporada creo, y la otra que me la han recomendado últimamente bastantes personas, no voy a decir sus nombres, pero vos los conoces, es Akagame ga Kill. Bueno, fíjate que la serie es bastante simple, realmente, no sé mucho de química, viejo, no te voy a decir aquí lo que se robaron, pero en el primer capítulo te muestra todo, ¿verdad? Te muestra ahí todo el panorama en que te vas a encontrar la serie. Es psicológica, un poco de thriller y bueno, llama bastante la atención. Son pocas las series que son así, es un poco así como se podría decir como Death Note, para que tengamos una idea. Es buena realmente, se basa alrededor de dos jóvenes alrededor de 17 años, no tienen nombre. De hecho, la única manera en la que se identifican es por los nombres, ¿verdad? 9, que es el número 9, y 12, que es el número 12. Y ellos estaban en lo que es en un proyecto, no me recuerdo cómo se llama el proyecto realmente, Atenea creo que se llama o algo así. Bueno, ya le tiene un gran spoiler, lo siento. Usan máscara, fíjate, y antes de hacer los atentados. Los cheros usan máscara. Los cheros usan máscara. Y antes de hacer sus atentados terroristas, ¿verdad? Ellos como que liberan unos videos en los que dan unos acertijos. ¿Y por qué hacen atentados? Ese es el final de la historia, dijo, así que no lo puedo contar. Si quieren, pueden verlos, porque ya sería demasiado, ya sería que les cuente el final y entonces no tendría ningún sentido, ¿verdad? Ellos hacen llamar. La cosa es que andan haciendo atentados. Andan haciendo atentados al principio, eso no es spoiler. Van a ver que roban, de hecho, un material para hacer bombas, y es como ellos fabrican sus bombas, ¿verdad? En los que cuales dañan estructuras. Las estructuras que van dañando están relacionadas con el mensaje que ellos quieren transmitir, que obviamente es al final de la serie. Como te dije ya, todo gira alrededor de estos dos tipos, pero se encuentran a una tercera, que obviamente tiene que haber una chica para que complemente la historia, dijo ya ese poco ahí para llamar la atención de las chicas. Entonces hay un poco ahí también de shoujo, para que ahí puedan llenarse y sipiar algunas cosas si quieren ellas. Ellos se hacen llamar esfinges y hacen sus atentados sacando estos videos en los cuales dan esos acertijos. Obviamente está el antagonista, pero que sería un detective policial, el cual ya está retirado por... ya se van a enterar por qué, hay una situación en la que él estaba investigando y no resultó como querían, mejor entonces lo despidieron y ahora está de nuevo. Ese es el gran hype de la historia. Fíjate que los seiyus, estaba viendo la información con respecto a ellos. El de 12 se llama Saito Souma, está joven, está chabón. Es de abril del 91. Ha participado, fíjate, en series. Bueno, últimamente esta la he visto, creo que sería un mensaje. Akagame ga Kill interpreta a Tatsumi, y Haikyuu interpreta a Tadashi Yamaguchi. El otro, que es el intérprete de Nine, se llama Ishikawa Kaito. Es de octubre del 93. También, curiosamente, han participado en Haikyuu, interpreta Tobio Kageyama, y One Punch Man, que bueno, fue un papel también principal, interpreta a Genos. Oh, ese más es Genos. Está bien, me parece. Sí, la verdad que ha tenido, creo que mejor participación que los otros seiyuu, fíjate. Y está joven, básicamente, y ya interpreta un secundario en la serie. Y en Boku no Hero Academia Interpreta a qué reciente. Tonya Lida, algo así creo que se llama. El antagonista de esta serie se llama Shibasaki Kenjiro, que lo interpreta Sakuya Shinsuke. Este ya está veterano, ya es de mayo del 65, ha tenido bastantes papeles, realmente si quieren ese investigar. Es el detective. El detective, ajá. Si quieren saber más de él, ya puedan buscar información, se llama Sakuya Shinsuke. Tiene papeles, por lo menos lo que yo pude agarrar, ¿verdad? Se podría decir, el detective Conan participó interpretando a Mokune. Naruto, esto sí, quizás era parte del relleno, que se llama Sakon y Ukon, no recuerdo quién carajo era, la verdad. Oh, sí, eran de que tenían que secuestrar a Sasuke, se lo meten en una como su botella, yo creo que esos son, ¿no? Sí, creo que ese es el cholo, el gordo que tenía dos cabezas, creo. Bueno, ajá, ajá, sí, esos son. Creo que Ukon. Es entonces. Y de ahí fueron bueno, papeles. Bueno, aunque no era cholo. Papeles básicamente que tuvo en series, pero fueron bastante importantes, por ejemplo Samurai Champloo, Trinity Blood, Bleach, One Piece. En One Piece de hecho interpreta a Charlotte, no recuerdo cómo es el apellido que tiene. ¿Quién? ¿A la Yonko? No recuerdo, para serte honesto ahí no recuerdo, Charlotte no sé qué, pero la recompensa es como de 1,057 millones de no sé qué de berries. Pero entonces, es que Charlotte es el apellido. Pensé que era el no, Charlotte. Ah, ya sé quién es. Charlotte Daifuku. Es uno de los hijos de la Yonko. Ese es el que tiene. Creo que es el que tiene el genio, ¿no? Sí. Ajá, que saca un genio del cinturón y. Sí. Majin. You got it, my friend. Ese es. Entonces. Y quiero ver. Y la última que sería la Cherita, ¿verdad? Que se llama. En la serie se llama Mishima Lisa, la interpreta Tanesaki Atsumi. También está joven, del año 90. Y papeles, bueno, ella es como cantante, pero también interpreta. Uno de los papeles quizás más reconocidos a este momento sería Beastars, que lo pueden ver también en esa plataforma de paga, ¿verdad? Interpreta a Yuno, yo no la he visto. Y quizás vos sí la has visto, estas dos. Y también. Death Parade, creo que vos me la recomendaste. Ah, sí, Death Parade. ¿A quién interpreta en Death Parade? Interpreta Mayu Arita. Mayu. Arita. O Mayu Arita. Ah, ya sé quién es. Es la. Esta es una cherita, es como una colegial que está enamorada de un ídolo o una cosa así, creo. Sí, pero ya sé quién es. Sí, es un personaje que le dan bastante tiempo de soporte en la serie, ¿va? Pero secundario, pero sí le dan bastante tiempo, la verdad. Sí, y ya para ir terminando ya con lo que es mi aporte de esta serie, ¿verdad? El estudio desarrollador de esta serie es MAPPA, con doble P de Pedro. Este estudio, de hecho, ha hecho varias series. Bueno, últimamente bastante famoso, fíjate. Casualmente, varias series de las que vos me has recomendado las ha hecho o están linkeadas con esta, ¿verdad? Con esta serie que estoy diciendo ahorita mismo. Este estudio desarrollado Kakegurui a Dororo, la nueva versión, ¿verdad? Que sacaron, pero este fue como una colaboración con Tezuka Production, creo que se llama. Que es básicamente de Osamu Tezuka, ¿verdad? El creador de ¿cómo se llama? Astro Boy y otras series conocidas, Devilman y esta también, Dororo. Ha publicado también, han desarrollado Yuri on Ice, popular entre las señoritas, ¿verdad? Y la última que es una de tus recomendaciones, básicamente no la he visto todavía, pero se llama Inuyashiki. Oh, sí, Inuyashiki, del viejito androide. Uy, buenísimo, tienes que verla. Exacto. Eso tal vez hablamos de esa el próximo capítulo, dentro de un mes. Tal vez no voy a dejar la computadora en otro lado esta vez. Fíjate, me llamó la atención bastante. No había escuchado, así como cuando quizás nosotros veíamos anime ahí por los 2005, 2010, que ya sabía quién era Madhouse, que Bones, que no sé qué. Pero este estudio está desarrollando por lo menos bastantes series, bastante buenas. te podría decir, fíjate. Sí, ha tenido series como Cáncer, digámoslo así, más que todas esas últimas que se han visto mencionando, que son series bastante, bastante buenas. Dororo, que es la que... Dororo. Bueno, el punto es que esa serie también ha estado pegando, ya terminó, si mal no recuerdo, esa serie. ¿Sí? Pero últimamente la he visto que ha sonado bastante, a pesar que es del año pasado. Entonces, sería bastante recomendable que darle un chance entonces a Senki no Terror. Sí, sí, exacto, y esa sería, creo, mi participación con esta serie. Bastante buena, son 11 capítulos, pueden verla en un día, no tienen que invertirle tanto. Y bueno, si me preguntas a mí, básicamente la calificación que yo le doy, porque debido a eso fue que la vi en dos noches, se podría decir, va. Sí, quizás le daría un 8 de calificación. Es bastante buena, te trae y querés rápido, ¿verdad? No son 11 capítulos, querés saber qué es lo que va a pasar al final y por qué tanto misterio alrededor de su caso. O sea, te deja con la espinita, digamos así. Es como ver una película bastante larga. Sí, exacto. Me parece. Es raro que sean 11 capítulos, ¿no? Pero sí, bueno. De hecho, de todas las series que he visto, se podría decir que es la primera que veo que lo termina en 11. Estaba buscando a ver si encontraba alguna OVA, porque siempre para por lo menos series de 12 capítulos sacan 2 OVAs más o 3. Pero no, solo fueron 11 capítulos a secas, ahí lo dejaron, viejo, ya como te dije, es del 2014, ya no han sacado nada hasta este momento. De hecho, si hicieran un live action, podría ser, lo podría interpretar muy bien. Siento que podría ser, aunque... Sí, porque es más como... No tiene superpoderes o cosas así. No, solo que son bastante aplicados con eso, con respecto al proyecto que te estaba diciendo. Viene un poco como lo de... Quiero ver, lo de Japón en la guerra, que se sentían bastante apenados debido a que lo bombardearon y toda esa cosa. O sea, no vamos a entrar aquí en detalles ahorita de la historia. Y se sentían bastante humillados por Estados Unidos. Entonces querían como desarrollar super japoneses. Entonces como que los querían dotar de inteligencia, de habilidades atléticas. Sí, ese era el proyecto que tenían pensado hacer con ellos, pero bueno, ya no les quiero dar más spoilers, yo ya casi suelto toda la sopa, así que ya no. Sí, por lo visto sí, está soltando demasiada información ahí. Lo que podríamos darle al final para salir de la costumbre, ¿va? No tiene ningún sentido, viejo, si le digo al final. Tiene que quedar por lo menos ahí esa espinita, tal vez. Está bien, me parece. Bueno, entonces, ¿cuánto sería tu calificación en general, dijiste? 8. Un 8. ¿Te recomendás, o sea, para la gente que ve tipo de series como de misterio o alguien así como una persona, digamos, que ve series como One Piece, crees que la disfrutaría también? Bueno, quizás, tal vez ahí el estándar no sería One Piece, pero quizás personas que sí se sientan, por lo menos, ¿verdad? Que ya están disfrutando la historia, no que no van a ver putazos, se podría decir, sino que es algo más psicológico. Quizás la barrera o la altura sería Death Note. Si han visto Death Note, creo que la disfrutaría. O sea, y hablando de cosas populares, pues sabes que está también esa plataforma de paga, que ya hemos dicho bastante, como que si nos están dando patrocinio, de hecho, con respecto a eso. Nos han mencionado sí, muchas series, como 4 series que están ahí. Páguenos, Netflix, páguenos, por favor. Va, entonces, la referencia, Death Note. Si viste Death Note, es porque también ya puedes ver una historia ahí en de que no hayan putazo. Está bien. Me parece, me agrada. Está bien, entonces un 8. Y bueno, hay que darle chance. La verdad que ya me dio curiosidad. A mí me la ha vendido. Así que la vamos a ver ahí. Vamos a ver una serie de terroristas heroicos. V de Vendetta, pero en anime. Exacto. Vale, chicos. Entonces, si querés, vamos con el opening de la serie de la que les voy a hablar. Va a ser Made in Abyss. Y escuchamos el opening y volvemos. Chido. entonces, ahora que volvemos de escuchar el opening de Made in Abyss, que solo nos fuimos y no les dije el nombre del opening. El nombre del opening es Deep in Abyss. Algo curioso de este opening es que, bueno, no curioso, es un poco común en ciertos animes, no, pero últimamente la verdad que no es tan común. Bueno, pero el punto es que el opening lo cantan los seiyuu de los protagonistas. Lo canta el seiyuu de Riko y Regu, que son los protagonistas, Miyu Tomita y María Ise, respectivamente. Bueno, para comenzar con esta serie, como les mencionaba, su nombre es Made in Abyss, tanto en japonés como en las versiones alternativas en inglés. Incluso las adaptaciones que se han hecho para Latinoamérica aún se mantiene el mismo nombre, Made in Abyss. Sí, ajá, le falta punch. Ahí está el pequeño gran detalle. Ahorita es una serie corta porque básicamente les voy a hablar de la primera temporada, que son 13 capítulos, algo ya más habitual que ver 11 capítulos. Es más común ver 12, pero 13 tampoco es normal, no es nada fuera de lo común, ¿va? El punto es que es una serie corta. Esta serie la vi en un día que tenía libre, si mal no recuerdo, los 13 capítulos, porque le di una oportunidad al primero, ¿va? Y o sea, no me solté hasta que terminé de verla ese día. Es una serie bastante buena. Comienza con estos dos protagonistas, que son Riko, básicamente una niña exploradora. Ya les voy a comentar un poquito más de la historia, nada más unos cuantos datos que quisiera mencionar sobre esta serie. Aparte que es de 13 capítulos, esta no es tan vieja como la que estábamos hablando anteriormente. Esta es de 2017. Entonces tiene que 3 años aproximadamente. Salió en el verano del 2017, fue que se tiró esa. El estudio que hizo esta serie se llama Kinema Citrus. Este estudio ha tenido varias series, la verdad que ahora que lo estaba revisando me parecieron bastante llamativas, porque una de esas series también la estoy siguiendo, que sería Tate no Yusha. Ellos hicieron 25 capítulos de esa serie, y también hicieron una colaboración con Orange para la serie de Black Bullet, que también es una serie buena. Recomendadas las dos. La serie Bullet también se mantiene dentro del sci-fi, y la serie de Tate no Yusha, pues como algunos saben y los que no saben también se lo digo, es una serie que es basada en el estilo Isekai, los héroes o los personajes que son llamados a otro mundo. Otra curiosidad es que ese estudio también fueron los que hicieron producción con Bones para Tokyo Magnitude 8.0. O sea, ellos hicieron colaboración. Solo para hacerte el comentario, el Tokyo Magnitude también es de 11 capítulos. Así que ya tenés. Sí, es 11 capítulos. Tokyo Magnitude 8.0 fue de 11. Así que ahí tenés para tu referencia, ya lo puedes citar. Cuando vayas a enamorar a alguien, ya le puedes. Sabes que el Tokyo Magnitude tiene 11 capítulos. Ya la voy a poner así, viejo. Tengo ahí listado de series de por capítulo. Ahí ya tengo dos de 11, ya, sí, eso estoy viendo. Tu adicción de coleccionar información estadística está dando su fruto. Bueno, entonces les decía, este anime estaba producido por Kinema Citrus. Está basado en un manga, que es un web manga. Entonces, es bastante curioso, o sea, porque bastante populares están haciendo los web mangas. Ay, que hay miles. Siento que es igual que en el. O sea, que en los mangas normales, pues, o sea, no todos los mangas pasan a ser un anime. Entonces, no sé. Pero hay bastante buenos, imagínate. Hablando ya de web mangas, así como me dijiste que no sabía de One Punch Man, empezó así. La verdad es un desastre. Sí, One Punch Man es horrible, la versión original es dibujada con los pies. Lo que causó gracia fue los chistes, eso era principalmente One Punch Man. Ya después, con la adaptación, pues un buen dibujo, manteniendo la ironía de la historia, pues, ya hizo lo que hizo. Sí. Y es lo más gracioso, que, o sea, ya sabemos quién va a ganar. simplemente la historia te mantiene ahí porque no sabes cómo o qué va a pasar, o incluso te hace dudar en algún momento de que alguien le va a poder ganar, y no va a pasar. Es parte de la ironía, eso no va a pasar. Pero bueno, sí. Y ahora, de hecho, hace poco vi que empezaron también con la publicación. No es por desviarte del tema, pero nada, dale, dale. Me atraen mucho los web mangas ahorita, que están siendo bastante populares. Hace poco han subido esta información y veo que le están dando como bastante hate para una que se llama Tower of God, creo. Que dicen que es bastante mala, que no sé qué, que saber cuánto, pero realmente me puse a ver coreana el trailer para que subieron. Pero la verdad es que la historia se escucha interesante. Y es coreana, ¿verdad? Es coreano, sí. Ajá. Se ve como que la animó esta, la de Rooster Teeth, que son los mismos de... O sea, se ve, no sé realmente quién la animó, porque yo solo he visto el tráiler de Crunchyroll también. Pero no sé si has escuchado de la serie esta Ruby, que comenzó en YouTube, que era CGI, 3D. Ah, ya. Ajá, sí, pues sí, sí. Ese mismo estilo, pero como más, más trabajado. Pero sí, siento que ese estilo le va tirando, al menos por el tráiler que vi. Puede ser que me equivoque. Sí. No, y en serio, y la verdad es que me parece bastante bien, porque después de ver todo eso, ¿verdad? Que toda la gente lo estaba como odiando desde el principio, que subió apenas, creo que era como 3 capítulos en emisión, pero sí, o sea, veo que la animación está bastante buena, la historia también, y de hecho creo que fue el mismo, que yo vi el mismo tráiler, pero sí, o sea, a mí me gusta bastante, de hecho estoy interesado quizás en verla, ¿verdad? Pero una vez tal vez termine, a ver. No sé cuántos capítulos serán. Ese es otro punto, tendrías que informarte más para saber cuántos van. Aunque al final ya vas a ver, de aquí a 2 años la gente va a estar hablando de esa serie. Probablemente. Sí. O sea, que fue buena, pues tal vez no la van a lavar. Pero sí van a hablar de que no sé, ya no le van a tirar tanto hate. Y hay sí. Unos que le tiran odio por dejarse llevar y quizás ni la han visto. No sé. Normal. Sí. Bueno, regresando al tema, a lo que íbamos. Esos eran algunos datos hablando de los seiyuu. Nada más le voy a mencionar 2 seiyuu que son 2 protagonistas, que sería Riko y Rego. Tenemos a Riko, en este caso, que sería Miyu Tomita. Con Miyu Tomita tenemos cierta curiosidad. En el caso de ella no es muy popular, la verdad es que es bastante joven para los trabajos que tiene. Tiene varias series, pero no tan populares o no tan conocidas en este lado. Creo que las 2 que puedo mencionar son Overlord, que sale en la 2nda temporada, en la 3ra creo. Es una especie de ninja, un personaje secundario. Le dan algunos que otros capítulos, creo que aún está vivo ese personaje. ¡Ah! Pequeño gran spoiler, va. Tenía pensado verla. Es un personaje secundario. Además, los personajes secundarios casi siempre están vivos o muertos. Sí. El spoiler también. También. También está en Haikyuu. Hace también un personaje secundario. Son las 2 series más conocidas que le encontré a ese personaje. Perdón, es una señal, viejo. Tenemos que ver Haikyuu. Uy, no. Bueno, tal vez. Pero aquí a uno. 10 años quizás. Overlord, sí, mírala. A mí creo que de los Isekai, Lock Horizon y esta Overlord son de las 2 que más me han gustado. Tate no Yusha también es un poco entretenida. Es como el Isekai, así como el de Ganso, como cuál Isekai sería. Como por ejemplo, hay 2 tipos para Isekai, que sería el que básicamente pum, algo le pasa, se muere y se teletransporta a otro mundo, o el otro. Que básicamente se lo llevan a la chingada y aparece en otro mundo. Pues fíjate que en ese caso de Overlord es de un juego. Digamos que es al estilo Sword Art Online. Parecido. Sword Art Online. Tiene un inicio ahí mero similar a eso. La cosa es que inicia en un juego. Algo así. Ajá. Yo te iba a decir algo así como Narnia. Te iba a decir, se metía en algún closet y iba a aparecer a Narnia. Una chavaca. Bueno, el punto es que esas son las 2 más conocidas del sello que hace la voz de Riko. De ahí, la voz del segundo personaje, que es el protagonista, que sería Rego, esa tipa sí tiene un montón de series. Solo he sacado 4 que son las más representativas que he visto. Por cierto, ella tiene 32 años, creo, y es amarilla, y tiene un recorrido en series, increíble. De las más conocidas que te puedo mencionar ahorita serían Hunter x Hunter, es uno de los personajes principales, Killua Soldic. Ella es la voz del personaje, que es un niño también. Nanatsu no Taisa es un personaje secundario que sería Gila, que es uno de los, es un caballero que protege el, bueno, que tiene encerrado uno de los protagonistas ahí, parte de la historia, ¿va? Pero o sea, el punto es que es una serie conocida, Nanatsu no Taisa. De ahí tenemos Bento, que es uno de los personajes principales, la bruja de hielo. Y Ergir, que también es uno de los personajes principales. Ergir es buena también. Bueno, hasta cierto punto. Ya el manga, ya casi el final de la historia, siento que no tenía ningún sentido a dónde iba parando el final. El punto es que la tipa hace ahí en el anime también interpretación de voz de Ringo. Ringo Noyamano, que si mal no recuerdo, creo que es la sucesora de la Reina de Espinas en la serie. Y esas serían, creo que, de las más significativas que encontré de ella. De ahí, quizás te voy a comentar un poco de la historia. La historia de este Mei y Navis, todo eso quizás se va a ver en los primeros dos capítulos, una cosa así. Lo que les voy a contar, así que. Bueno, tiene 13, le voy a contar un 10% de la historia, más o menos. Vaya. No tanto spoiler, por favor. Ajá, no mucho spoiler, no le voy a hacer spoiler. Lo que comienza esta serie es de que en el mundo ha aparecido una como cueva, una especie de abismo. Entonces es como el cráter de un volcán, pero inmenso. Tiene como no sé cuántos kilómetros, 5, 8 kilómetros, una cosa así. No recuerdo muy bien. Dan la medida, por cierto. Nomás comenzando la serie aparece la medida. Entonces es como una especie de cráter que baja en vertical. O sea, como que alguien hizo un hoyo ahí y baja en vertical. Entonces a ese le llaman el abismo. Alrededor de ese cráter hay una pequeña isla, porque el cráter ese está en el mar. Entonces, a medida que la gente fue descubriendo ese abismo, iban explorándolo, porque es tan grande que en las orillas pues se puede bajar, ¿verdad? Por las orillas hay caminos, hay pequeños bosques, cosas así, donde se puede hacer su camino el explorador para continuar ahí viendo qué hay más allá. Entonces se comenzaron a encontrar reliquias. Correcto. Se comenzaron a encontrar reliquias. Y esas reliquias son como piezas de tecnología antigua o desconocida, que los exploradores las usan. Bueno, las sacan de ahí y las venden. Entonces, todo el pueblo está basado en eso. Básicamente en la explotación de las reliquias que hay en el abismo. Y está Rico. Es una de las niñas que vive en el pueblo de esos exploradores, porque alrededor de ese abismo se ha creado toda una ciudad. Entonces ella vive en esa ciudad. Entonces vive en una casa de huérfano. El problema con ella obviamente es que pues sus padres murieron a cierto punto cuando ella era niña, y pues ahora vive en la casa de huérfano. Eso es lo que se comenta, ¿verdad? Aparte de eso, que vive en la casa de huérfanos, esta casa de huérfanos también son exploradores. Entonces son, ¿cómo es que les dicen? Es que tienen un nombre, pero no logro recordarlo. No puedes, Cabo. No. Es como los que se sumergen, una cosa así. Ah, no me acuerdo. Pero les dicen divers, que serían como los que bajan al abismo. Algo así, ajá, pero obviamente no hay agua, ¿verdad? Es un pinche abismo ahí hueco. Entonces, en esa casa de huérfanos, para poder ayudar a la casa de huérfanos, los niños se entrenan en eso, entonces comienzan a bajar poco a poco y van por niveles, ¿verdad? Entonces, los niveles entre los divers son, por ejemplo, no los recuerdo muy bien, pero por decirte algo, están los diamantes, los oro, una cosa así, como un rango, digamos. Entonces, mientras mayor es tu rango, más profundo puedes llegar. Y tu rango te lo definen por un silbato que te dan. Entonces, el silbato está hecho de cierto material que distingue de qué rango sos, por lo cual se sabe hasta dónde puedes bajar. El problema está de que mientras más bajes, más te va a costar subir. por eso es que debes de tener un rango alto para no suicidarte básicamente al bajar y ya no poder salir de ahí, ¿va? Entonces, la Riko, como te decía, es una diaper, es un aprendiz. Y uno de esos días que está explorando, pues, ahí en el abismo hay fauna. Aparte de vegetación, reliquias, pequeñas construcciones que se encuentran, también hay fauna, hay animales ahí extraños que solo son, que solo habitan dentro del abismo. Ajá, entonces está dividido por niveles. Hay animales que en cierto nivel pues ya no pasan, ¿verdad? Porque ellos están como que aislados, digámoslo así, o normalmente su territorio es un nivel más bajo. Un día de esos que la Riko andaba explorando, es atacada por una tipo lagartija voladora, sanguijuela y dragón raro que la comienza a seguir. En todo eso de la persecución, pues de alguna u otra manera aparece un rayo que golpea al animal, y es de la manera en que la Riko puede salir, porque ya el animal pues queda ahí vulnerable, digámoslo así, entonces se escapa. Ella va a ver de dónde es que procede ese rayo que la salvó, y es cuando se encuentra al otro protagonista, que es este Regu. Regu se lo, bueno, está, lo encuentra inconsciente para comenzar. Al haber disparado el rayo, por lo visto, quedó inconsciente. Entonces se lo lleva al orfanato. El problema es que en el orfanato son bastante estrictos, ¿verdad? Trata la manera de esconderlo y todo. Entonces, con sus otros amigos exploradores ahí, y dan un plan para poder hacer que Regu entre al orfanato y ayudarlo, ¿verdad? Ya cuando estaba ahí en el orfanato, que al final sí lo hacen pasar y todo, hay un niño todo simpático que se llama Kiwi, que es es el único niño que en el orfanato no es un diver aún. Y ya estando ahí, pues ven que Regu es bastante raro, bien pesado, tiene piezas extrañas en el cuerpo, porque sus brazos son así como metálicos, son como tipo robot, su piel es súper resistente. Entonces la Riko, siendo tan curiosa, pues hace varios experimentos con él, ¿verdad? Antes de que se recobre la conciencia. Ya cuando recobra la conciencia, pues ya todo asustado, ¿verdad? Se preguntaba de qué pasaba, qué estaba haciendo ahí, que no sé qué, porque a todo esto él no recuerda nada. Típico personaje con amnesia, no recuerda nada. Entonces ya la Riko le explica, ¿verdad?, que dónde están, que dónde se lo encontró, que estaba en el abismo, que no sé qué. Y pues, y dan un plan para que el niño pida también quedarse en el orfanato, y le hacen pasar por un niño huérfano también. O sea, todo esto comienza así todo humorístico, pero a medida va avanzando la historia, te vas dando cuenta que hay ahí una serie de eventos dramáticos, digámoslo así, de la mamá de Riko. Correcto, correcto. Es que comienza así, bastante infantil, digámosle, porque el estilo de dibujo, a todo eso que no se los he comentado, es un estilo bastante chibi, más que todo porque hay muchos niños que aparecen. Entonces es un estilo bien chibi. No tanto así, porque ellos sí son, o sea, aquí sí son niños, o sea, no intentan simular un poco más de su niñez, sino que son niños literales. Entonces también salen adultos que le dan un diseño un poco más serio, pero te resalta bastante el estilo chibi, porque muchos de los personajes que salen son chibi. Entonces por eso es que resalta mucho, y creo que eso te da un cierto, ¿cómo decirlo así?, una idea equivocada de a dónde puede ir tirando la historia, solo porque los personajes están diseñados de esa manera. Que ya cuando, como te digo, a medida que avanza la historia, después de esta parte que te estoy comentando, pues ya la Riko piensa que la mamá está viva, porque la mamá era una diver. Entonces se supone que la mamá murió en el abismo, porque nunca salió del abismo después de no sé cuánto tiempo. Y pues la Riko supone que aún está viva, porque reciben una nota que venía supuestamente de ella, y donde se ve un dibujo, donde el dibujo es bastante similar al otro protagonista, que sería Regu. Entonces parece un niño robot, y cuenta la historia de cómo lo conoció la mamá, ¿verdad?, estando en el abismo. Entonces, según la nota, la mamá aún sigue en el abismo, pero el abismo es, tiene kilómetros y kilómetros de profundidad, entonces tiene capas. Y lo que comentan es que mientras más abajo estás, incluso las personas pueden caer en locura, comenzar a alucinar. Entonces ya a los que son silbatos de rango alto, pues les toman un poco de credibilidad, ¿verdad? Por su propio rango, pero otras personas las podrían tomar por loco. Por eso es que la Rico, en este caso, sí cree que la mamá aún sigue viva. Aunque esas notas pueden tardar también meses en llegar a la superficie. Pero ella aún así piensa que está viva. Entonces, básicamente, aquí es donde comienza realmente la historia. Con tanta variedad que hay en el abismo, de fauna, de reliquias, porque las reliquias se pueden usar tanto como tecnología, como armas, o sea, hay reliquias de todo. Y esas reliquias son usadas por los mismos divers para seguir bajando aún más. Entonces ya en esto la Rico pues se escapa y comienza a bajar por su cuenta con la ayuda de Regu, que aparte de ser un robot, bueno, se asume que es un robot por las acciones o por las cosas que puede hacer, como por ejemplo estirar los brazos, es súper fuerte, es súper resistente, puede aguantar descargas eléctricas, tiene unas piezas de metal ahí mero raras. Me suena como que es bastante parecido a Luffy, no sé. No, lo único que puede hacer es estirar los brazos. Y es básicamente, creo que eso fue algo bastante conveniente para poder bajar o para poder, como te digo, navegar, digámoslo así, dentro del abismo. Porque definitivamente es una habilidad que la necesitan, pues. Entonces ya le ayuda a la Rico, que es una exploradora bastante novata. En ningún momento es la exploradora ahí talentosa que puede superar cualquier cosa solo con talento, ¿no? Ella es una inútil. Lo único que le sale bueno es la comida, por lo visto. La cosa es que se escapa, comienzan a bajar. Y ahí es donde comienza la historia, se comienzan a ver cosas dentro del anillo, te dan una descripción, el abismo, te dan una descripción de los diferentes niveles del abismo, si mal no recuerdo, creo que son 7 niveles. La cosa es que el nivel donde van los niños regularmente son los más cercanos, ¿verdad?, a la superficie, entonces no tiene mayor problema. Pero a medida va bajando, aparte de la fauna, que es realmente el problema, y un poco el terreno, que dificulta bastante llegar de un lugar a otro, porque hay terrenos donde necesitas no solo equipo especial, sino que también habilidad. La cosa está de que el anillo funciona de la siguiente manera: está dividido por estratos, perdón, el anillo, el abismo, está dividido por niveles o estratos, digámoslo así. Entonces, según cada estrato o nivel donde te encontrás, recibe un nombre en particular. Y hay fauna y criaturas que habitan en esa zona que son nada más de ese sector, digámoslo así, de ese territorio, como te mencionaba antes. Ahora bien, si las personas que bajan no tienen la resistencia suficiente o la experiencia suficiente para llegar a ese nivel, cuando intentan subir, comienzan a sufrir la enfermedad del abismo, que es como lo que le llaman al efecto secundario de haber bajado. Cuando comienzan a subir unos cuantos metros, 2, 3 metros pueden haber sido, comienzan a experimentar los efectos de haber llegado hasta ahí, que dependiendo del estrato los efectos son mucho más fuertes, incluso pudiendo matar a una persona con solo intentar subir unos 2, 3 metros en el abismo. Y por ejemplo, sangran, ustedes pueden sangrar por todos los orificios del cuerpo, se desmayan. Tienen, no sé, ataques, vómitos, cosas por el estilo, porque se entiende que son como agujas, digamos, por darte una idea, ¿verdad? Como que fueran agujas invisibles. Cuando vos vas hacia abajo, no se clavan porque están apuntando hacia abajo también las agujas. Pero cuando vos querés subir, entonces las agujas se clavan porque vas en sentido contrario y es cuando te causa todos esos efectos. Entonces, eso es básicamente. Ahorita en la primera temporada, los 3 capítulos que se ven, parte de la historia, aún faltan más, hay unas películas, hay una temporada que también estaba programada, aunque no estoy muy seguro cómo va a funcionar, pero sí hay bastante que ver, aparte de los 13 capítulos, con las películas de resumen y una película de precuela también, que sería la última. Esa sería quizás básicamente así una breve descripción de cómo funciona la serie. Hay otros personajes también que salen, dentro del mismo abismo se encuentran a otras criaturas, ya sean, digamos, criaturas amistosas, salvajes. El arte de la serie en sí es súper chiva. A mí me gusta bastante el hecho de los paisajes, sí, de cómo tuvieron la imaginación que se echaron para crear todo ese mundo, porque, o sea, es todo el mundo que hay ahí. Y sentís esa curiosidad. Más que todo, creo que ese fue el punto que me enganchó, la curiosidad de saber qué era lo que había en todo ese mundo. Los estratos del abismo son cada uno diferente. Está uno que es como un bosque invertido. Está este normal, que es como un pequeño valle así todo verde con praderitas, que es uno de los primeros niveles. Está uno que es todo oscuridad. O sea, te da una serie de información del mundo, que es que no la van construyendo en el momento, pues, sino de que ya hay algo definido, ya tenés una historia detrás, no sé. Entonces todo eso es lo que yo pienso que es de lo mejorcito que te puede dar la historia. Aparte, la animación es buenísima, un estilo de dibujo un tanto diferente. Hay partes que usan CGI, pero sí, en mi caso, la primera vez que la vi, no vi la serie en HD. Entonces me pareció como que, bueno, tiene buena animación, buenos fondos, la gente se mueve, no solo mueven la boca. Pero ya cuando la vi en HD, entonces sí pude notar en algunos momentos cuando sí se veía un poco el CGI, que es un CGI como bastante discreto, digámoslo así, porque no abusan de él. No abusan. No abusan. Entonces hay mucho efecto, mucho fondo que se ve con una mejor calidad, ya que no usaron ese CGI en cada piedra que pudieron haber puesto ahí en un fondo, ¿verdad? Sino que son momentos muy puntuales que, si estás viendo la serie y no sé, muy probablemente ni te vas a dar cuenta dónde están esos detalles. Yo la vi, como te digo, la primera vez, sí, en una resolución estándar. De ahí fue que volví a ver los capítulos, porque lo voy a ver, son 13 capítulos, vale verla dos veces, ¿no? Entonces, que no la terminé la segunda vez, si mal no recuerdo. Entonces la volví a ver, pero esa vez estaba viendo los capítulos en HD y fue que noté esos detalles. Y son cosas que no me había fijado en la primera vez, tal vez por estar muy inmerso en la historia o algo así. El punto es que es una buena serie, vale la pena. Como les menciono, la historia es buena, el diseño es bueno, tiene buen lore, hay contenido para ver. Y mi recomendación es que la vea pues también. Pero ese capítulo, pues, se ven en dos días, como vos decís, en dos noches. Cabal. Está clasificada esta serie como sci-fi, aventura y misterio, aunque de sci-fi podría diferir un poco, porque el tipo de tecnología no es como tecnología futurista, sino que es un tipo de tecnología completamente diferente a lo normal, que en la mayoría de casos no entienden cómo funciona o cómo se puede obtener los resultados. Pero sí, aventura con cuerpo, misterio, drama, fantasía, como quieran verla. Es un poco densa, digámoslo así. Creo que estamos cayendo en el mismo caso de la serie anterior. No es una serie donde vas a ir a ver putazos. Definitivamente no. Es una serie más con misterio que con golpes ahí, superpoderes, kamehameha volando ahí por los aires. No, eso por el momento creo que no se ha visto, aunque sí hay personajes que te dan curiosidad, que se ve que son personajes sobresalientes o fuertes, pero que aún no, pues, no hay pelea, simplemente no hay ese tipo de pelea de una típica serie shonen. Así es que, una serie más, un poco más de misterio. Creo que No sé con qué compararlo por el momento, no tengo una idea. Pero si están dispuestos a ver una serie que se toma un poco más en serio su propia historia. Se escucha bastante buena, de hecho. Para 13 capítulos, sí, podría ser una historia, ¿no?, que quizás se podría alargar mucho más. Bro. Sí, no, si es que tiene contenido. La verdad que la serie es bastante buena. Ya cuando comienzas a ver los primeros capítulos te das cuenta de que te vas a quedar viendo pues toda la historia. Entonces, en general, yo diría que es una de las mejores series que he visto. Le daría un 8 también. 8, y sí, súper recomendadísimo. Eso sería básicamente lo que tenía para contarles de esta serie. ¿Preguntas? Bueno, la verdad es que no, sí me la recomendaste. Fíjate que empecé a ver el primer capítulo, pero estaba en cuestiones de trabajo, ¿verdad? Y se me había acabado ya mi tiempo. Entonces no la terminé de ver, no la retomé nunca. Sí vi imágenes y hay videos, creo, en Facebook que han subido, en donde muestran escenas del drama. Realmente uno que me dejó bastante quizás como tenso, ¿verdad? Porque el drama que muestran también es un poco bien hardcore, viejo. Al ver así como decir, ¿verdad?, la mezcla que hay entre eso, creo yo, entre lo que sería la animación y lo que es la historia. Porque vos bien decís, cuando vi realmente por primera vez la animación, yo me quedé como que, ¿qué? ¿En serio? O sea, esta historia se mira, el dibujo, ¿verdad?, se mira más que todo, es para niños. Pero ya después, cuando vi el video que te estaba diciendo, o sea, me quedé como que, ¿qué? ¿Es la misma serie esta? ¿O qué me perdí, va? Entonces sí me pareció bastante buena. Hay gore bastante fuertecito, la verdad. Sí. Hay sus partes de censura en comparación al web manga, pero sí, ahí tiene sus escenas un poco fuertes, pasaditas de tono. Sí, bueno, sin querer, bueno, nos coordinamos. Entonces ahí dejamos dos series, básicamente, que serían de misterio ambas. Y te intrigan, son cortas, se pueden ver las dos. Si quieren ver una noche y la otra la siguiente, pues está bien de hacerlo. Son buenas historias que quizás te mantienen pegado y quieres terminarla rápido. Están bien desarrolladas quizás por los estudios también. Y que te incitan a verla quizás, ¿verdad? De un solo sentón, viejo. Sí, la verdad que sí, las podrías ver en una sola tarde. O sea, sí. Además, no hay desperdicio. O sea, te vas a entretener y te les va a gustar. O sea, si le dan la oportunidad es porque están, ¿cómo se dice? Están dispuestos. Si ya vieron un poco más de series que no fueran shonen, ¿no? Sí, más que todo eso. Si has visto algo que no sea Black Clover, probablemente te va a gustar. No, vieja, esa serie. No, prefiero mejor no hacerlo, porque esa persona va a escuchar algún día quizás esto y no vaya a ser que se ofenda. No, hombre, que le escuche. Además, qué culpa que no te guste, ¿ves? ¿Cómo que te tiene que gustar? Algún día vamos a hablar de Black Clover, ya que yo he visto más capítulos que vos con respecto a eso. De hecho, ya me llama un poco la atención, porque pensé que iban a ser, ya cuando pasaron la barrera de 60 capítulos, ya me quedé, ya es un poco más de respeto, ¿verdad? Pero aún hay series, quizás todavía no. Ajá, exacto. Pero aún hay series así también que no me han convencido, Fairy Tail en su momento, pero la cortaron y todo eso, no la he visto realmente. Y bueno, ya fue bastante con eso con respecto al shonen quizás en ese momento, ¿verdad? Ya no quise ver otro shonen, viejo, más de lo mismo. Ya me empecé a buscar mejor historias diferentes. Ya crecí, dice. Maduré, viejo. Sí, claro, creciste como todo un árbol. Bueno, entonces, como decíamos, todas esas son las que traíamos. Pensamientos finales antes de irnos, después de este, puya, nos ha salido largo ahora, o hora y media. Sí, hora y media ya. Es que se alargó bastante la sección de noticias, viejo. Ese ranking. Sí. Y eso que no presenté las 50, fíjate. No porque todo es... Bueno, entonces, si ya no tenés nada más que decir, disfruten la cuarentena. Thank you. hubiéramos puesto saludos al principio, ¿verdad? Saluditos. ¿No tenías a nadie quien saludar? No, no creo. Ah, de hecho sí, te mando saludos, quiero ver. La Jazz, viejo, la escuchó y me preguntó, de hecho, me preguntó que por qué no habíamos hecho el ¿cómo se llama? El podcast la semana pasada. Y ya estaba preocupada, de hecho, porque no habíamos hecho uno. Y yo me quedé como que, ok, ya tenemos un fan, viejo. Casa. Sí, nuestro fiel oyente, número 2. La única. Decir que es el número 2 para que alguien crea que es el número 1. Ah, pues sí, tiene ahí, que haber un seguidor. Así, o sea, haciendo la cadenita. Cabal, así lo vamos a tener. Yo nada más, pues, darle saludos ahí a los que le han dado me gusta a la página. Tenemos a Dante, tenemos a Rui, a Memo, ¿qué más? Tenemos a la Jazz, ahí está la Jazz, pues. Y a todos los que le dan ahí me gusta a las publicaciones, escuchan los programas, pues también. A los que ay, escuchan Steven allá también. Steven, hecho, hey, es cierto, Steven. Él lo escuchó todo, me sorprendió. Tiene bastante tiempo libre. No, pues sí, lo pueden escuchar, les voy a dar ideas. Si lo comienzan a escuchar y llegaron a este punto, los próximos programas los pueden descargar, ya sea en Spotify, los pueden descargar en su dispositivo. Voy a ver si se suben en MP3 para que los descarguen en muy archivo y pues les escuchen cuando van al trabajo, en el bus, en la cuarentena y cuando van de del cuarto a la sala, que aprovechen. Siempre hay maneras para hacerlo. Así que nada más eso sería. Gracias ahí por escucharnos y nos vemos. No creo que nos veamos, pero hasta la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Creo que va a haber la próxima semana. Sí, de hecho sí, ya tengo la otra serie, hace poco la terminé, pero vamos a ver si vemos otra corta para que puedan verlo por lo menos en esta cuarentena. No es ninguna casualidad, pero yo también voy a traer una corta. Así que no sé por qué estamos trayendo cortas, pero van a ser cortas. Ey, viejo, tienen que ver algo diferente, que no sea de Hollywood, por lo menos. Alguna historia diferente que cambie su perspectiva, viejo. Ah, cállate, que un día de esto voy a hablar de Batman Ninja. Ah, esa, pero buena, bastante buena animación también. También, vamos, si es que sobrevivimos a algunos capítulos aquí, vamos a hacer un capítulo especial de hablando de cosas raras entre Hollywood y Asia. A ver qué sale, pero bueno, hasta aquí entonces, nos vemos. Sí, nos vemos. ¡Adiós! Anymore.